Sí, buenas noches, queridos oyentes, damas y caballeros que asiduamente todos los lunes se conectan aquí con Radio Sónica y además con este portal que es este programa abierto a la difusión cultural y, por qué no, también a las muy buenas ideas que entre todos tenemos que compartir. Es lunes 7 de octubre, un lunes que al final se hizo primavera, reinó el sol, reinó el buen clima, los buenos deseos, las ganas y las ansias de disfrutar de las miradas de los demás. Uno se sentía, uno se sentía un sex symbol caminando por la calle y siendo observado por gente de todas las disciplinas y edades. Es verdad, es un momento en donde los escotes hacen gala. Sí, como hoy el tuyo, me puse escote. Escote grande. Un escote muy hermoso, todo floreado, en homenaje a Isabel Sarli. Y me crecieron las tetitas un poco más que de costumbre. Buenas noches, Ernesto Suazo. ¿Cómo Buenas noches. Bien, muy bien. También disfrutando de este día primaveral. Y ¿qué? ¿De este día cómo? Primaveral. Ajá. Y con... son esos primeros calores y lo feo de los primeros calores. ¿Lo feo de los primeros calores? Sí, lo feo. Ya le ve algo feo a los primeros calores. Sí, que te traiciona. Uno sale con un pullover, un busito de más y terminas transpirando con una campera. ¿Cuánta gente hoy ha estado caminando con una campera bajo el brazo? Lo que pasa es que usted vive en un barrio marginal. Bueno, no puedo volver a mi casa. Adoquines y ladrillos y claro, el frío ahí se hace más intenso. Sí. Usted es una persona muy pobre. Sí. Que solo le damos un espacio acá en nuestro programa. Gracias. Para saber qué es la pobreza. Al mirarlo usted. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy de las que trajo campera y... Muy bien. Y pashmina, por las dudas. Así ¿qué es pashmina? ¿Qué es eso? Que ¿qué no es la pashmina, por favor? Es como un pañuelo grande que lo compré pañuelo. En el norte. Ah, pashmina, qué hermoso. Pero qué burguesa, sí. La pashmina. Ah. Bueno, yo también vine con campera, pero por las dudas, porque viste, después uno trasnocha y a la noche, sí... Ay, refresca un poquito. Pero realmente disfruté del día, disfruté de la gente, disfruté de lo que es un día de sol y como debe ser, ¿no? Como la primavera es. Pero también hay esas noticias que sobrevuelan el ambiente. Uno no deja de ser también una persona con cierta sensibilidad o con sensibilidad. Y bueno, y a veces lo que uno ve por los medios de difusión no son buenas noticias tampoco. Es más, estamos más bombardeados de malas noticias que de buenas. Por ejemplo, la desaparición de una chica, sí, otra vez. Fue en busca de trabajo y una madre que quiere encontrarla desesperadamente y realmente se comprende ese dolor. Uno está de ese lado y uno cuando escucha a esa madre con toda esa fuerza que significa su esencia, uno no puede dejar de sentirse de su lado y ojalá que esa persona, esa chica aparezca bien, aparezca sana y que si es un asunto de trata de personas, bueno, que se tomen cartas por el asunto una vez por todas, ¿no? Que la ley que exista se reglamente, que entre en funcionamiento, que las personas que tengan que ir condenadas y presas vayan, que sabemos, se sabe a veces quiénes son, sí. En las rutas existen estos lugares, lo que pasa es que está en convivencia y en connivencia con las policías, con ciertas fuerzas de la policía corruptas, ¿verdad? Y políticos. Políticos también, más corruptos aún, cierto sector de la iglesia corrupto, bueno, la corrupción, ¿no? Sí. Que hace igual esos moños que a uno no le gusta. ¿Qué? Si querés hacer algo contra la trata de personas... No, a favor de la liberación de las chicas. O sea, a favor de la liberación de las chicas, no... No uses la prostitución. No veas la prostitución como una posibilidad de. Entonces en tu dejo vida. De trabajar. No. Bueno, humor negro, un poco de humor negro también, ¿por qué no? Y bueno, la salud de la presidenta, sí, nos sorprendió a todos. Está internada en la Fundación Favaloro. Mañana la operan, pero parece que es algo. Está bien, sí. Que tiene. Nada, que no reviste gravedad. Pero sí, angustia un poco, ¿no? Que un presidente lo interne. Bueno, o sea, a mí me pasa eso. Sí. Pero más me molesta. Puedes estar o no de acuerdo con el Proyecto Nacional y Popular, pero lo que sí realmente no deja de asombrarme es cuando uno observa, ¿no? en los muros o en ciertas zonas donde solo reina el desagravio, el insulto y un odio temerario. Yo honestamente no puedo comprenderlo. Pues si el presidente fue Mauricio Macri y yo no soy adepto a él, yo no lo estaría insultando. Honestamente no estaría diciendo, bueno, loco, que se te pase la enfermedad, que te sanes pronto y sigas hasta el final de tu mandato. Pero a veces leer ciertas necedades ya a esta altura de la historia ya es molesta bastante. Habla mal de esa gente, ¿no? Y uno no debe prenderse en esa tampoco. Tampoco hay que responder, pero... Molesta, realmente me molesta. ¿Usted qué opina? Tranquilo, tranquilo. ¡Me molesta mucho! Tranquilo, por favor. ¡Me molesta! No, pero yo qué tengo que ver. Bueno, comenzamos una nueva emisión de este hermoso programa. Hoy tenemos un montón de cosas. Mira, hoy tenemos... Sí. Viste que hay grupos de teatro, hay muchas compañías de teatro, sí, muy importantes, casi todas, en la Ciudad de Buenos Aires. Y a veces, a mí me interesan mucho esas compañías de teatro que trabajan para una sola función en la semana. Y sí, todo el esfuerzo lo ponen en esa única función que realizan, ya sea por el arreglo que hicieron con el teatro, ya sea porque tuvieron esa decisión, sea las circunstancias que sean. Es interesante y muy loable el laburo que hacen esas compañías, porque mantienen obras de teatro en cartel durante muchos meses. Sí. Quiere decir que eso, hay una ideología en la compañía, hay ganas de continuar con el laburo, hay ganas de calificar mejor el trabajo que ellos tienen, y obviamente el deseo que toda la gente los vea, no solamente los familiares y amigos, sino el público en general. Sí. Y bueno, hoy tenemos dos ejemplos de esas muy buenas compañías, que ya vamos a dar sus nombres, porque acá me dan esto y yo no entiendo la letra, entonces digo, ¿qué será? Ah, pero está acá. Ah, muchas gracias. Bueno, las compañías son las siguientes. ¿Quién mantuvo el director? Y nos visita Guillermo Tach, que es uno de los actores de esa compañía, y El Olvido de los Cuerpos, que es la compañía de Darío Berta. Estas, entonces, dos propuestas estatales vamos hoy a informarnos aquí en nuestro programa. Luego también tenemos, mañana se inaugura... ¿Qué cosa? Vamos que venimos. Vamos, nadie que pregunta venimos. Qué es Vamos que Venimos. ¿Qué? Yo lo sé, por eso no pregunto. Pero pregunte. ¿Qué es? Ese falsete. Vamos que Venimos es el quinto festival de teatro adolescente que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires entre mañana, martes 8 de octubre, hasta el 14 del mismo. Y en distintas salas de nuestra ciudad, quería decir. Y hoy nos visitan integrantes de ese festival. Festival mundial, de carácter mundial. Ah, vienen gente de todo, adolescentes. Sí, mundial, de del universo. Sí. Vienen de distintos planetas también, y aparte de otros países. Sobre todo de Latinoamérica. Y viene Julia Calvo, que es una miembra del jurado. ¿Miembra? Digo miembra. Del jurado, muy destacada. Y para nosotros es un honor que Julia Calvo, además, en su doble rol de actriz primogenia y miembro del jurado, está aquí junto con nosotros hablando de este festival, junto también a jóvenes adolescentes que los odiamos por ser adolescentes. Claro, sí. Y talentoso. Y bueno, pero viene el miembro del jurado, entonces está bueno. Ella también es adolescente. Ella es quien las mordó. Ella es la más adolescente de todas. Y además vamos a hablar también de Mansi. Aprovechamos y preguntamos por Mansi, que es una obra extraordinaria que hay que ir a ver, sí, junto a Julio, junto a Suárez. Ay, me olvidé el nombre. Jorge Suárez, gracias. Estos dos intérpretes, estos intérpretes que uno ama de verdad. Sí. Porque uno ama a todos los artistas, pero estos los amas de verdad. A los demás, uno dice, ay, te amo, no los amo. Solo para vivir el autógrafo, pero nada más. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el Festival de Cine Inusual, que es el cine independiente, más independiente de lo independiente. O sea, recontra independiente. Que hacen sus películas casi vendiendo su cuerpo y el cuerpo de las madres y familiares más directos para poder hacer los largometrajes. Y es un festival muy interesante que tenemos que hablar de él. Y bueno, tenemos una improvisación, tenemos la presencia tuya, Ernesto Suazo, Maribel, la columna de Ernesto de Maribel? Ojo, con o... Maribel es ella. ¿Ves Maribel? De nuevo. ¿No se llama Maribel? Maribel Borges. Se Mariela. Llama. Mariela. Parecido. Mariela. Mariela. Mariela. Maribel Borges está con nosotros. Nuestro equipo de producción, Jonathan de Sónica. Estamos felices. Un día más, hasta un lunes más, pero con todo, con ganas de hacer Dimensión Mosquito. Damas y caballeros, bienvenidos a este programa. Y ahora sí, un tema musical, el primero de la noche. Estoy tan lejos yo de ti, tan lejos. Qué desespero, espero que me esperes, no te vayas a dormir tan lejos. Qué desespero, ay amor, acá estoy a tres bombis de tu casa. Amor, acá estoy. Estamos escuchando los Brosters. Tres bondis. A tres bondis de tu casa, ¿sí? Una banda que nació en Latinoamérica, viajando. Se consociaron, empezaron a guitarrear y de repente, linda banda. Me gustan los Brosters. Dimensión Mosquito. Bien, primera entrevista de la noche, señorita Claribel, por favor. El día de mañana comienza el 5º Festival Mundial de Teatro Adolescente, Vamos que Venimos. Es un grupo de actores, estudiantes de teatro, profesores y directores que sintió la necesidad de generar un espacio cultural para los adolescentes. Un espacio donde el teatro y los adolescentes sean los protagonistas, pudiendo mostrar sus valores artísticos en sus espectáculos y sociales frente al compromiso e intercambio. El festival contará con distintas actividades, como paneles donde los propios protagonistas cuentan cómo fue el proceso de creación del espectáculo, talleres dictados por grandes maestros actorales y vocales, conferencias que abarcan desde historias personales hasta corrientes artísticas nacidas en la década de los 50 en Brasil o el resurgir del teatro argentino en los 80 luego de la dictadura militar. Desde el 8 y hasta el 14 de octubre se desarrolla el festival en distintas salas de la ciudad de Buenos Aires. Y se encuentran acá con nosotros dos representantes del mismo, el caballero, que su nombre es... Mariano Sarrier. Mariano Sarrier. ¿Y qué haces dentro del festival, Mariano Sarrier? Yo dentro del festival soy parte del grupo Crearte Junior, que es el grupo convocante. Hace 7 años que estoy acá, así que estuve en las 5 ediciones del festival. ¿Hace 7 años que estás acá? ¿Que no sos acá? ¿Dónde sos? No, en 7 años del grupo. Bueno. Hace 7 años que estoy en el grupo. Así que eras extranjero. Que bien que hablas castellano. ¿Sí? Y venimos haciendo el festival hace 5 años seguidos. Bien. Este año es a nivel mundial. Sí. Vienen chicos de Bolivia, de Venezuela, de Chile. Así que estamos muy contentos. Como dijo un poco Maribel... El festival tiene varias instancias. Por un lado tenés las obras que los traen los chicos de las diferentes partes del mundo, donde hay un jurado que después nos hace una devolución y entrega menciones al cierre del festival. Y los fajan. Los mortifican. No, no creo. No. Después hay 3 conferencias. Una, 2 mencionó ella, y hay otra dada por Leonor Manso. Está muy bueno porque los adolescentes podemos escuchar la voz de la experiencia. Claro. Y aparte Leonor Manso, que es una excelente voz de la experiencia. Sí. Nada más y nada menos. Sí. También contamos con excelentes docentes que nos dan clases en el IUNA. Uno de ellos es un tal Mosquito Sancineto. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Gracias por lo de excelente. Gracias. De nada. Y por último están los paneles de intercambio. ¿Qué son los paneles de intercambio? Porque lo leo y me gustaría más que me lo explique. Los paneles de intercambio son 3 que se citan diferentes elencos por día. Ajá. Y hay 3 preguntas disparadoras. La primera es cómo desarrollaron su obra. Algunos cuentan que es creación colectiva. Claro. O si es una adaptación de algún texto de autor. Otra es qué es el teatro adolescente para nosotros. ¿Y qué diferencia tiene el teatro adolescente con el teatro adulto? Uh-huh. Y está muy bueno porque... Si es que hay alguna diferencia. Si es que hay alguna diferencia, claro. Y la verdad es que esas 3 preguntas te llevan a infinitas respuestas. Claro. Cada uno tiene un punto de vista distinto. Y esto es un poco lo que trata el festival, de encontrar la diversidad. Totalmente. Y ustedes, entre los elencos que van a formar parte de este festival, más el público, ¿va a haber debate entre ustedes también? Hay encuentros, además, que son los paneles. Son los paneles, claro. ¿Y dura mucho tiempo? A mí me interesa eso. Me interesa. ¿Y se puede ir a presenciar, por ejemplo, uno de los paneles? Sí, están abiertos a cualquier público. Ah, buenísimo. Sí. Porque también uno aprende de eso, escuchando. Sí. Lo que piden los jóvenes, o lo que piensan acerca del teatro, y qué piensan de nosotros, los que también hacemos teatro. Y bueno, y al lado de este joven talentoso, que tan bien nos ha explicado acerca del festival. Julia Calvo, del mismo colegio. Se me adelantó, pero sí, es Julia Calvo, del mismo colegio. ¿Del mismo colegio? Julia Calvo, es una excelente actriz, cantante, que... ¿Cómo me das con lo de...? Y sí, sí, es comedia musical también. Canto, y sí. Cantora. Bueno, pero sos una actriz completa, de esas que nos hacen falta. ¡Ay, qué lindo! Claro, y actriz de televisión, actriz multidisciplinaria, y vos sos una de las jurados La miembra del jurado. La miembra del jurado. Sí, es el tercer año que me invitó Cecilia Ruiz, que es la organizadora. Sí. La Quijote de esta barbaridad. Y la verdad que fue un hallazgo. Yo estoy acostumbrada a trabajar con gente muy jovencita, pero esta movida que arman es tan refrescante. Por eso te decía que si podés ir a alguno de los paneles, sí. Te digo que escucharlos hablar entre ellos, intercambiando por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus inicios de por qué hacen lo que hacen. Porque algunos vienen de escuelas con tecnicaturas, algunos vienen con formaciones de años, otros vienen como una actividad de una ONG para sacarlos de la calle, claro, también. Claro. Entonces es una propuesta muy hermosa y cada uno baja línea de por qué está haciendo esto. O sea, ¿no? Son grupos de distintos estatus sociales. De diferentes, tienen como condiciones diferentes y lo hermoso es que comparten eso y se pueden ver entre ellos. Claro. Y entonces se pasan ideas, realmente se pasan ideas. En los paneles, por ejemplo, es genial como hay un debate de bueno, pero nosotros hacemos esto porque nos pasó tal cosa. Bueno, ¿y por qué no prueban? Es muy interesante, te digo, es muy interesante. De la misma forma que quiero aclarar que los paneles, como los talleres y las conferencias, son abiertas a todo el público, que eso es maravilloso también. Entonces, estar presenciando que los chicos puedan estar aprendiendo cosas y escuchando voces maestras como la de Leonor y recibiendo más recursos para que, en realidad, como siempre le digo a Cecilia cuando me invitó por primera vez, lo que más me queda claro de tu intención es animarlos totalmente a que sigan generando. Sí. Y que gracias al teatro los convocan. Y además tenés la inmensa humildad de ponerse un costado, ella es la hacedora de todo esto, junto a las personas que también están colaborando. Sí, todo el grupo de ella. Todo el grupo, pero además ella como directora, yo siento y la observo, ¿no? Que ella permite que todo se desarrolle para los demás, para que se destaquen el trabajo de los otros. Y eso es muy importante. Sí, aparte tiene un trato tan fantástico con los jóvenes que es una más. Sí. Yo me identifico mucho con Ceci en ese sentido y la verdad que delega con mucha confianza a todo su grupo de productores, que son gente joven, que están de acá para allá y que nosotros estemos haciendo notas también depende de otro grupo que se dedica a la prensa. Sí. Y son chicos jóvenes que para este momento se mueven en un octubre que está rabioso por donde lo miremos. ¿Viste? Este festival también internacional. Y entonces está bárbaro que esté esta movida. Está muy bueno. Vamos a seguir hablando ahora un rato más. Pero ya que estoy, se me acaba de ocurrir la consigna para que el público, nuestros oyentes, puedan escribir a través de los Facebooks, que puede ser algo que tenga con el adolescente. Si aún mantenés tu adolescente despierto y ese adolescente que está en vos, ¿qué haría en este presente? ¡Wow! ¡Mira qué consignaza! Soy adolescente, Julia Calvo. ¿Qué haría en este presente? Haría exactamente lo mismo que en mi adolescencia. Pasarlo bien, disfrutar y seguir proyectando. Yo tuve una adolescencia muy hermosa. Fui bastante jodida en algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué? ¿En cuál? No, chinchuda con mis viejos y eso. Pero nunca. Pero el recuerdo más fuerte que tengo era que proyectaba. Tenía muchos deseos y muchas, sigo teniéndolos por suerte, y muchas ilusiones. Y eso me parece que está bueno. Y cuando me encuentro con estos chicos como con los compañeros jovencitos con los que a veces trabajo, lo que me hacen es recordar, me hacen el remember, no dejes de proyectar. Y eso rejuvenece, señores. Así es. Sabias palabras de Julia Calvo. Continuamos acá en Dimensión Mosquito hablando del quinto Festival Mundial de Teatro Adolescente. Vamos que venimos. Y ahora también el segundo tema musical de esta hermosa Independencia Noche. Página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas,

del grupo Crearte, que va a ser uno de los participantes de dentro del marco del, del quinto Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos que Venimos, que dirige la señora Cecilia Ruiz, con una importante difusión y además con una importante convocatoria de muchos grupos. Mira, tenemos, primero, tenemos un montón de salas. El Auditorio Lozada, el Teatro Ya, Teatro Andamio 90, Teatro Empire, Teatro La Máscara, Teatro Popular. Todas esas son las salas donde se van a ofrecer las siguientes obras. Por ejemplo, tenemos Lisístrata, mira qué bien. Rosas de Granada, que es una versión libre de Mariana Pineda, de Federico García Lorca, que es la obra que vas a hacer vos, Mariano. También tenemos Un Sueño, de Ivana Berta. Los Romeo y la Julieta unidos por casualidad y los acrobacias del amor. 300 millones de Roberto Art, es la de exactamente. Sueños desiertos, Transeúntes en la vereda de la realidad, una creación colectiva. Baby Shower y Locos de verano, una libra de carne, o No te pasó, Alicia en el País de las Maravillas, de Carroll, mira qué bien, comedia, Un maestro de Alemania, bueno, un montón de obras hay. Sí, sí, de autor, muchas. Hay obras de autor, hay obras de adaptación de autores, sí. Y hay muchas creaciones colectivas, que eso también es muy interesante. Muy bien, y los talleres y bueno, y las charlas. Los talleres generalmente son en el IUNA, si no me equivoco, ahí en French. En el IUNA, en un lindo horario, casi todos son de mañana. Y para los docentes que vamos a dar los talleres, amamos ese horario. 5 horas de taller son, este. 5 horas. Sí, yo tuve la experiencia el año pasado. Bueno, pero hay que descansar en el medio. No, sí, obviamente. Yo fui totalmente fresco, dormí durante 2 días para estar consciente ese día del taller. Pero hablando en serio, fue una experiencia, la verdad, muy, muy, muy rica, sí. Mágica, porque eran, si yo mal no recuerdo, eran como 40 adolescentes más o menos me tocó. Ay, Dios. Si no, un poco más. Yo dije, wow, y ahora, y de todas las edades, entre 13 y 18 años. Yo pensé, bueno, o se me rebelan o están atentos. Dije, vamos, lo que sea que sea. Y fue muy interesante porque estuvieron muy atentos y se rebelaron con su trabajo. O sea, rebelaron una buena disciplina de escucha y de enseguida de tomar los conceptos, desarrollarlos en la acción. Hicieron improvisaciones muy, muy atractivas, muy ricas, y fue para todos un lindo regalo. Me acuerdo que fue también un día de semana. Era un feriado y la pasamos muy bien. Así que también ocurrirá. Y las conferencias, mira, tenés la conferencia Palabras de una actriz con Honor Manso, que ese es el jueves 10 de octubre a las 16 horas en el Auditorio Lozada, Avenida Corrientes 1551. Luego tenés conferencia número 2, que es el viernes 11 de octubre, también a las 16 horas, Teatro del Oprimido, que se va a dar en SADOP, que queda en General Perón 2625. Qué interesante. Sí. Y la conferencia número 3, diferentes propuestas teatrales. 2 puntos, bandas de teatro. Esta se ofrecerá el lunes 14 de octubre a las 18:30 horas en el IUNA. Venezuela 2587. Que es el anexo, ¿viste? El anexo. Del IUNA. Sí. O sea, ¿qué decían para el desarrollo de este festival, Mariano? A ver, Mariano. ¿Cómo, perdón? ¿Qué decías para este nuevo festival en su desarrollo? Aprender. Aprender. Siempre lo que busco del festival es aprender, porque todos tienen algo para dar. Uh-huh. Y lo que te enseña este festival es que te da la oportunidad de decir lo que querés, te hace sentir alguien en un mundo y estás transmitiendo un mensaje. Uh-huh. Y eso la verdad es fabuloso. Y no lo haces solo, ya que el teatro es en equipo. Claro. Entonces tenés un grupo de 20, 10, del número que sea tu elenco, que te apoya, te respalda y tal vez tenga unas diferencias. Pero, sí, está bien, las diferencias existen y está bueno que existan, pero todos riman para el mismo lado. Correcto. Esas diferencias no hacen que se reste, claro, sino al contrario, suman. Sí. Y Julia, vos como jurado, ¿que vas a ser muy estricta? No, yo soy como jurado, y con la anuencia de Cecilia, que lo he charlado con ella, yo generalmente los recibo como espectadora, porque yo soy espectadora, sí, absolutamente... blanca, ingenua. Después les doy la devolución como docente, porque me acaban de dar, entonces hago una devolución de lo que acabo de ver. Y la verdad que ahí me sale la docente que tengo en mí. Y luego lo de jurado, es porque al no ser un festival de competencias, uh-huh, nosotros después, son parejas de jurados que van viendo cada función, después preparamos como unas menciones a cosas que vamos a destacar de cada trabajo, ya sea como espectáculo o alguna actuación que se destacó, algún trabajo claro. específico sobre lo que se está hablando, el trabajo grupal, alguna mención respecto a cómo han tratado ciertos temas que tienen carácter social. Hay grupos, el año pasado hubo mucho, me contaba Cecilia que este año también, y cambió el manifiesto sí. social, que es que se habla mucho de bullying y que sí. entonces vemos que los chicos están necesitando encontrar este lugar para decir. Entonces eso es lo que buscamos, menciones, pero no hay premios, digamos. Uh-huh. Son menciones para animar, bien. para que sepan que de todo lo que estuvimos viendo por acá y por acá, claro. está bárbaro. Bien, excelente. ¿Entendés? O sea que el festival no es de carácter competitivo. No. Y eso es bárbaro porque a los chicos los relaja también en el sí. mostrar, el disfrutar del claro. mostrar. Qué lástima, para que no se saquen los ojos. No, yo creo que está bueno, sí, está bueno. Los pondría en un lugar de competencia sí. que en este momento no es como el de Feliz Domingo, ¿viste? No hace falta. Porque ellos lo hacen desde otro lugar. Entonces ponerlos a competir hubiera sido un error. Y el público puede acercarse entonces a apreciar los paneles. A las funciones. Las tarifas son de 30 pesos, sí, recontra accesibles. Y van a haber grupos de muchas provincias y de otros países con diferentes idiosincrasias. Está muy bueno. ¿Cómo es para inscribirse si escuchan esto unos adolescentes de Bursaco para el año que viene, ¿no? Para el año que viene. ¿Hay inscripción? ¿Hay concurso? ¿Hay que presentar algún video o alguna cuestión? Para inscribirte, para presentar tu obra, tenés que mandar un video con los 20 minutos, los primeros 20 Ajá. minutos de tu obra, y será evaluada y te dicen si podés estar en el festival o no. En cuanto a los talleres, son gratuitos. Te tenés que presentar el día que pongan en la página web de Vamos que Venimos, con tu DNI. Y te puedes inscribir en algunos talleres. Y bueno, para ver las obras son 30 pesos este año. Mañana es la apertura en el Teatro Ópera a las 4 de la tarde. Y si alguien quiere anotarse a un taller, quedaron pocos, pero algunos lugares. Entonces, si llevan su documento. Mañana se puede anotar. Se puede anotar. Qué bien. Bueno, le auguramos realmente a este festival, el quinto. Mucho público, mucha presencia, mucha festividad, mucha celebración del teatro, de la juventud y sobre todo de la comunión de todas estas cosas, ¿no? Por la cultura, por el arte y por el desarrollo, obviamente, que colabore esto para que muchos jóvenes que a veces tienen cierto temor, o no, puede ser que cada vez vienen menos temerosos, pero a veces uno tiene cierta vergüenza de hacer teatro, se decida que acá va a tener un lugar que lo va a contener. Sí. Gracias. Pero me gustaría que te quedes 5 minutos más, Julia. Pero vamos a hablar un poco de Mansi y después una sorpresa con Julia Calvo. Continuamos en Dimensión Mosquito. Está hermoso lunes. Hay algo ocurriendo, un movimiento que lentamente el imperio de ceniza se está yendo en el viento. Están en deuda entre los trillones. No deberíamos depender de ello, ni políticamente ni económicamente. Algunos gobernantes latinoamericanos ya tomaron sus puestos en esta guerra contra el terrorista Máximo. Gringolandia, ya llegó la hora. De tiki tiki tac tic. De tiki tiki tac tic. De tiki tiki tac tic. De tiki tiki tac tic. Son vidas enteras, vividas, perdidas, buscando puntos de partida sin esferas. Gallinas que nunca salen de huevos, no buscan nada nuevo, solo picotean en el suelo. Tic-tac, tic-segundos, son vidas enteras, vividas, perdidas, buscando puntos de partida sin esferas. Gallinas que nunca salen de huevos, no buscan nada nuevo, solo picotean en el suelo. Educación es número uno, construir es número dos, número tres y cuatro son escuchar y luego usar la voz. Nada en vano, todo calculado como estratega. Nunca explotando a los que se entregan. Venga lo que venga, trabajo para todo. Con flecha

que a fuerza de describir la esencia del ser argentino termina creándonos una idiosincrasia, una identidad. Así todos somos un poco ese sur, con las calles y la luna suburbana. Barrio de tango, luna y misterio, Malena que en cada verso pone su corazón, Che Bandoñón que obliga a recordar que el alma está en Orsay, o fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza. Es sobre este mundo poético de Mansi donde la obra busca describir al hombre y su época. Su relación con la cantante Nelly Omar, un amor prohibido, oculto, torturado. Su amigo y hermano Aníbal Troilo, sus comienzos con Cátulo Castillo. Ellos conforman ese pasado que hoy nos identifica en el mundo con una de las músicas y poéticas más originales que ha proporcionado una ciudad, el tango. Entonces, junto a Julia Calvo actúan Jorge Suárez, Néstor Caniglia, con la dirección de Betty Gambartes y arreglos y dirección musical de Diego Vila. Las funciones son los jueves y viernes 21 horas, sábados 20, 22, 30 y domingos 20 horas en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Y bueno, nos gustaría entonces, Julia, que nos amplíes un poco más esta experiencia de esta obra que viene muy bien, Homero Mansi. Muy bien. Viene muy Mansi. Bien. Y la verdad que fue una propuesta que costó mucho ponerla porque no la quería nadie. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Serio? No había productor que le interesara. ¿En serio? Dios mío. Fuimos al Cervantes, fuimos al, no. a Secretaría de Cultura. Qué ignorantes. No la veían. Gracias a Dios es el día de hoy que esas mismas personas vienen y nos dicen, discúlpenme. No supieron ver. No. Y nos abrieron las puertas de la comedia. ¿Y por qué sería? ¿Por el prejuicio? No, ¿por es un tema viejo? Habrá sido algo así. Vos sabés que inclusive Mansi ha sido un personaje de un perfil muy bajo. Sí. Pero vos decís, Sur, Malena, fuimos, Che Bandoneón. Y decís, alta poesía. Y todo su trabajo en la política, sí. y bueno, digamos, un poco la anécdota de contar este romance que tuvo con Nelly fue para poder darle un espacio a poder plasmar la poética, claro, de él, ¿viste? Y la verdad que es bárbaro, porque recién le decía a él que hay un termómetro maravilloso que para el teatro es rarísimo que suceda, es que la gente vuelva. Yo te digo, el de boca en boca. Sí, sí, sí. Sí, pero acá la gente te dice, vine por tercera Mirá vez vos. Hoy. Entonces hay algo que está pasando, que sucede cada función, que es maravilloso lo que pasa con la gente. Que no te lo podemos explicar con Jorge, porque con Jorge nos conocemos hace 32 años. Arre Somos amigos, como hermanos. Soy la madrina de sus hijos. Entonces, para nosotros, y con Néstor trabajamos también hace muchísimos años, entonces para nosotros es... Cada función es un parte de tirarnos en la pileta, claro, tibia, hermosa, claro, y disfrutar. Disfruten. Y Jorge, que se largó a cantar acá, me dice, bueno, cualquier cosa, despuntamos el vicio, estamos dos meses, y bueno, ya está, y nos vamos. ¿Cuánto? Y estamos desde el 3 de mayo disfrutando, un año, sí, claro, disfrutando, y gracias a los premios que tuvimos, sí, los ACE y los Hugo, seguimos en el verano. Muy bien. Entonces, la verdad que... es un estado de gracia el que tenemos, que es maravilloso, pero bueno, al no ser cantantes tenemos como más, tenemos que cuidarnos un poquito más, etcétera, etcétera. Y seguramente Mansi, el espíritu de Mansi mucho tiene que ver también, ¿no? Cuando uno convoca a esos autores o personas de nuestra cultura, que uno piensa, no, ¿qué va a suceder con esto? Habrá gente que lo recordará, y sí, aparece... Vos sabés que estuvo antes de fallecer, como un mes antes de fallecer, vino a ver una función el hijo de Mansi, Acho Mansi. Y yo bajé un poquitito los decibeles en esa función, debo confesar. Y puede ser fuerte, qué sé yo, ver a tu viejo con el amante. Y ¿qué decía? Soy una amiga de su padre. No, pero no traté tan mal a la madre. Bueno. No, y ¿sabes qué? Dijo una cosa que nos marcó muchísimo. Dijo, yo pensé que la memoria de mi padre iba a pasar mansamente. Y por suerte la agarraron ustedes. Ah, qué bueno. Y entonces dijimos... Vamos, porque entonces vemos gente que conocía a Mansi y lo está redescubriendo. Gente que dice, es como si escuchara por primera vez este texto. Y la gente joven que descubre dice, uy, pará, lo voy a googlear. Felices Buenísimo. Estamos. Y bueno, tiene que ver con la identidad, ¿no? Entonces, y realmente te das cuenta que Mansi y su poética está en el ADN nuestro. Totalmente. Que no es raro que el Papa haya pedido sur para el día que lo ¿no? Que le hicieron la orden. Entonces, evidentemente está en nosotros. Yo canturreo fuimos desde que tengo uso de razón. Pero ahora, puesto en la obra, es como si descubriera por primera vez el texto. Y además, bueno, eso, ¿no? Y Betty, que es una capa en hilar estas cosas. No hay ningún tango entero. Los tangos se combinan con las escenas constantemente. Ajá. O sea, por ahí son tiene pedacitos. Ritmo. Sí. Y Betty en eso es fantástica. Ya hizo una vez Arráncame la vida con boleros, ¿viste? Mira, hablando de las personas que vieron tu obra, escribió, tuiteó. Léelo. Toma. Ah, bueno, perdón, Mariana Domínguez. Porque ¿no? yo agarro, monopolizo el programa. Porque yo te lo di. Dale. Mariana Domínguez dice: muy bueno el programa. Besos a Julia. Vi Mansi 10 veces, imperdible. 10 veces. Excelentes actores. Sí, 10 veces y una vez la invité. Ah, y el sí, día de su cumpleaños la invité. Es una fan que viene siguiendo, que le mando un besazo desde Casi Ángeles. Mira. Y que tiene esos regalos que, ponele, me trae una carpeta o un tipo de agenda con capturas de fotos mías de cosas que yo no sabía ni qué, de obras que hice en el año 80. Una biógrafa. La verdad que se lo agradezco, porque ni yo sabría lo que hice. Gracias, Mariana Domínguez. Sí, pero, es un sol. Y acá en Mancia es nada más ni nada menos que a Nelly Omar. Esta mujer potente de nuestro tango también. La Gardel con faldas, como la llamaban. Exactamente. Que fue, lamentablemente, en la época después de la Revolución Libertadora, también fue perseguida, censurada, prohibida por ser peronista. Exacto, muy amiga de Evita. Uh-huh. Ella cantaba un tango que se llama Las Descamisadas. Soy la mujer argentina, la que al mundo se doblega, y la que por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada. No, es. Que vive aún con sus 102 años, sí. Con ganas de seguir actuando, cantando. Sí, está preparando un recital, siempre dice que de despedida, donde va a haber muchos invitados, no va a estar a cargo de ella todo el recital, pero digamos, bueno, una persona que esté... ¿Y qué sentiste de interpretar un personaje que estaba todavía entre nosotros? Mira, tuve la anuencia de Betty Gambartes de poder componerlo desde mis impresiones y no desde la caracterización. Mis impresiones respecto de este idilio, respecto de lo que yo me imagino que sentía una mujer enamorada. Ella igual hoy te dice, él estaba más enamorado de mí que yo de él. Qué coqueta. Una mujer que estaba con esa pasión, que iba al sanatorio todas las noches. Mira. Y se muere su amor y sigue ahí. ¡Truc! No se volvió a casar y siguió cantando. Te habla de una personalidad que... Y además, no hace falta que me caracterice. Y además comentaste que ella no quiere ver la obra. Porque ella no quiere mirar para atrás. No quiere mirar para adelante, siempre. Y quiere un novio. Quiere un novio. Exactamente. Buenísimo. Entonces te habla de una personalidad. Sí. Igual el otro día una persona del público me dijo un piropón. Me dijo, yo no sé si sos parecida o no sos parecida a Nelly, pero si Mansi viviera... se enamoraría de vos. Wow. Y yo dije, chao, déjame tu teléfono. Vamos a un tema musical y después la improvisación con la participación especial de esta extraordinaria actriz, protagonista de Mansi, qué nervios, de Rosay, Julia Calvo. Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué a Santa Ana con las patas bien peladas, los huaraches que llevaba se acabaron de volada, el sombrero y la camisa los perdí en la correteada que me dieron unos güeros que

Alicia es Niños Zombies Me Hablan en Cuarto Oscuro. ¡Upalala! Y Mauro Sanz, por último, su título es Descarga Eléctrica Floral. ¿Qué es eso? Descarga Eléctrica está Floral. Está loco, basta. Bueno, hay que elegir uno. Para mí, el plumero ingobernable. A mí me gusta Roque. ¿Por qué siempre me ves en blanco y negro? O El Aroma del Recuerdo, uno de esos dos. Ese de blanco y negro está bueno. El Roque. ¿No? ¿Vos, Mariano? El Aroma del Recuerdo. ¿Allá? ¿Qué les gusta? ¿El aroma del, ¿cuál? ¿El Roque o el Aroma del Roque? El de blanco y negro, el de blanco, blanco y negro. ¿Allá? Darío Berta, arriesga. Estás tomando whisky. No sé qué hace. Blanco y negro. Bueno, ¿y ustedes? Ganó el blanco y negro. Bueno, entonces, ganó Roque. ¿Por qué siempre me ves en blanco y negro? Título perteneciente a Natalia Sobrino, que se ganó. ¿Qué se ganó? Un termo. Bien. Un termo blanco y negro. Damas y caballeros, con nosotros la improvisación. Y dice. Sí, estoy bailándole para usted, señor. Eso, son bailes movete, árabes, señor. Movete así, movete. Por favor, Roque, esta manía tuya de hacerme vestir en blanco y negro. No y... me entute, soy tu patrón. Ay, señor Roque, perdóneme, ¿por qué? Y la gente que trae acá que me aplaude. Cuidado, no manches, por favor, el desabillé de mi mujer. Que qué, si qué? Te viera y si supiera que lo que hacemos no le cuente jamás. Roque, ¿qué estás haciendo acá? La nombró y apareció. Nada, nada. ¿Qué estás haciendo con esta bailarina odalisqueña en blanco y negro con mi vestido blanco y negro? Perdone, señora Greta Garbo, perdóneme. Usted también está en blanco y negro. La estoy observando y toda su vestimenta es blanca y negra. Bueno, ella siempre usa ropa blanco y negro. Le gusta y le fascina y le queda, te queda divina, mi amor. Roque, tú me dijiste que mi vestido era turquesa porque todo el mundo lo ve blanco y negro. Me estás engañando. No, mi amor. Cuando fuimos al médico, era que era daltónica entonces. Sí, nunca te lo dije, mi vida. Tú no ves los colores. Tú no entiendes de colores. ¿Cómo? Ahora me vengo a enterar que usted no ve los colores, señora. Como mamá, la... no veo los colores. Es como la madre de Luis Sandrini que no ve los colores. Dios santo, señora, yo tengo el remedio para usted. Ay. Por favor, decime qué. Venga, venga a este costado, que no nos escuche Don Roque. ¿Pero a dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿Quién es ese? ¿Don Roque? ¿Qué se hizo? Soy... ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo estoy escondido siempre en su casa. ¿Por atrás qué? De las cortinas, esperando el momento. ¿Qué estás haciendo aquí, Sonso? ¿Qué estás haciendo aquí? Te estoy persiguiendo. ¿Usted también tiene un amante? No, no, ay, no. Señora, gordo, usted... ¡No! O sea que... Ay, entonces, ¿cómo que...? ¿Pero cómo es esto que...? O sea que... No puedo creer lo que... Estoy viendo. Decime lo que... Decime qué pastillita tomo. Tome, esta blanca y esta negra. Ajá. Y acá tiene una estampita de Michael Jackson en blanco y negro, a la cual le debe rezar todas las mañanas. Oh, su corazón, señora. Está latiendo demasiado. No es el corazón. ¿Qué es? Es que cuando está él entre las cortinas... Está excitada. Me late todo. Entonces, señora... Acércate, acércate, mi vida. Ay, que Dios. Te late, siga latiendo. Y está Romualdo, en zunga. Ay, Romualdo. Ay, se ay, llama Romualdo. Sí, Romualdo, que también me ve en blanco y negro. Todo el mundo la ve en blanco y negro, señora. Y debe ser que... Yo en este momento también la estoy viendo en blanco y negro. ¿Sabe qué? Tome esta pastilla blanca, esta negra. Tome. Qué maravillada. Cuánto ruido ay. Hace cuando... ¡Ay! ¿Qué ve? Me vino la inspiración. ¿Vio? ¡Me vino la inspiración! ¿Vio? Y ahora le propongo otra cosa. Que bailemos juntas al estilo oriental. Así su amante la va a amar para toda la vida. Y Roque, su marido, que es mi amante, me va a amar a mí para toda la vida. Usted se va con su amante, yo me voy con el mío. Y ya que estamos, no sé, hacemos swinger. Una partusa. Claro, exactamente. Ponga música, maestro, y vamos a empezar a bailar. Ah, eso. Ay, ¿te gusta Romualdo? No puedo creer, nunca disfruté tanto atrás de estas cortinas. ¿Pero por qué siempre detrás de la cortina? Porque, amiga, bueno, así puede ver. No, es que no traje pantalones. Ah, ¿cómo se mueve esa cortina? No, no, no se mueve. Es simplemente que él vibra. Yo te voy a hacer vibrar. Ay. Venga, dame un beso. Romualdo. Por favor. ¿Cómo se llaman? Roque, Don Roque. Sí. Mire, su mujer está con Romualdo. ¿Qué me importa? ¡Ay! Bueno, ¡ay! Usted. ¡Ay! ¡Esos besos! Oh, mami, ¿cómo? ¿Por qué papi está con otro? ¡Ay! ¡Uy, con Dios! ¡Otra señorita! ¡El hijo es verdad! ¿Y mamá, qué haces vos con esas? ¡Ay, cosita linda de su mamá! Niño, toma esta pastilla. Toma estas tres pastillas. Cuatro mejor. No, cinco. Vas a dormir muchas horas. Cuando te despiertes, vas a entender qué es esto de la vida. No te recordarás nada de lo que acabas de ver, ¿ok? ¿Ok, Gordy? ¿Ok? ¿Pero puedo ver la tele después de esto? En blanco y negro. ¿En blanco y negro? En blanco y negro. ¡Bravo! Bien. Julia Carbo improvisado junto a nosotros. ¿Todo bien, Julia? Ay, no fue tan terrible. ¿Viste? Julia Calvo, que podemos apreciarla todos los jueves y viernes a las 21 horas, sábados 20, 22, 30, domingos 20 horas, 5 funciones por semana en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña 1062, haciendo Mansi la Vida en Orsay. Y también podemos acompañarla en el quinto festival de Teatro Adolescente. Vamos que venimos. Gracias, Julia. Gracias, Mariano, por vuestra gracias presencia. A ustedes, mucho éxito en todo lo que hagas siempre. Julia, te queremos mucho. Ay, de verdad. Sos. Y también a vos, Mariano. Aunque no te conozco, pero te quiero. Te estoy empezando a querer. No necesita nadie, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesita nadie, nadie alrededor. Nadie, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesita nada, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesita nada, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesita nadie, nadie alrededor. Que a mi piel resista, porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni la revista, no veo ya nada que no pueda ser. Yo soy de la cruz del sur, soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la cruz del sur, aquí en everywhere. Tocaba el pelo con un animal. Yo sé que algunos piensan que soy justo, pero yo tengo personalidad y soy. Estamos escuchando una tremenda versión de No voy en tren, voy en avión, claro, de Charly García. Sí, pero es Rubén Rada y me encanta esta versión. Tengo que decirlo. Escucha. Yo no me copo con nadie. Felipa, pero Felipa, por favor, repare esto inmediatamente, Felipa. Ay, Felipa, son los cuadernos de clase, no hay que pisarlos, Felipa. Hay que levantarlos, sí, levantarlos rápido, no, Felipa. Sí, yo los voy a levantar, señora, pero un momento, señora, porque sabes, son los nervios, que mire, esta penitencia a mí me hace mucho daño, señora. Porque no puede ser, permiso, señora, permiso. Escuchamos un fragmento de la telenovela Andrea Celeste, emitida por ATC en el año 1979. Precisamente una escena entre Liliana Bernard como Felipa y la recordada Patricia Castel en el personaje de la directora Carmen. Sí. Autor Abel Santa Cruz, director Nicolás del Boca. Sí, Patricia Castel, que una excelente actriz de esas de telenovela, que siempre hacía las malvadas de telenovela, que falleció hace muy poco, el 29 de septiembre, a la edad de 87 años, Y a veces, a mí personalmente me gusta hablar de estos artistas que, por ejemplo, Patricia Castel debutó en cine en La Serpiente de Cascabel junto a María Duval y Juan Carlos Torri, en esa época donde el cine de oro argentino era en blanco y negro y había muchos artistas. Película en que también debutaron Susana Campos y Analia Gadé. Fue una de las vendedoras de Lafayette, la rectora de Señorita Maestra y la carcelera de Libertad Condicionada. Una malvada que ella malvada, participó en la primera ficción televisiva emitida desde el Ministerio de Obras Públicas con libro de Celia Alcántara. Entre sus inolvidables películas se encuentran Madame Sanchen con Nini Marshall y Homero Carpena y La Calle Grita con Lucas Demare. Recientemente tuvo a su cargo la coordinación del programa San Luis Cine, pues vivía allá ella. Entre las películas de las que participó se encuentran también Hay que casar a Paulina, de Manuel Romero, 10 segundos, de Alejandro Wenner, El zorro, todas estas son de la década del 40 estas, ¿eh? El zorro pide el pelo, La culpa la tuvo el otro, Sinfonía de la Juventud, Las apariencias engañas, Mi amigo Luis y La madre María, esta última de 1974 junto a Tita Merello. En televisión participó en numerosas ficciones y se destacó por sus interpretaciones de villanas, obviamente, en las telenovelas. Entre los títulos que formaron parte de su carrera extensa se encuentran Celeste, Señorita Maestra, Amar al ladrón, Me llaman Gorrión, Herencia de amor, El pulpo negro, Antonella, Perla negra, Valientes, Campeones de la vida y Sos mi vida, entre otros. Este es el homenaje que le hacemos desde aquí, humilde, pero siempre recordando a estas actrices y actores, esos artistas que tanto nos han brindado, y ese rostro con ese rodete, ese pelo rubio que ya tenía muy tirante hacia atrás, y ese rodete que la acompañó hace muchos años, nunca nos vamos a olvidar de esas malvadas. Así que gracias, Patricia Castel, por lo que nos has dejado. Gracias. ¿Cómo decías, Mosquito? ¿Qué tal? ¿Cómo decías? Que también, ay, me río porque no había leído, estamos en el aire y seguí hablando, que también falleció María Elena Sagrera, otra gran actriz de telenovelas, falleció hace muy poco, hace 2 días nada más, o 3, que fue, si alguno vio una reposición de Rolando Rivas Taxista. ¿A quién era? Era la hermana mayor de Rolando Rivas Taxista. Trabajó en muchas películas, telenovelas de Migré. Y era una mujer también muy especial. Un estilo de Julia Calvo era María Elena Sagrera. ¿Sí? Sí, ese estilo de actriz, de mujer. Y se destacó mucho entre novelas. Y como siempre pasa, de golpe no la llaman más. ¿Por qué pasa eso? No es una locura. Yo no sé si solamente pasa acá, pero creo que pasa acá únicamente. Tiene un momento de mucho trabajo. Y después nada. Y después de golpe nada, pero de mucha popularidad. Esta Sagrera que te acabo de nombrar era muy popular en la década del 70, junto a Soledad Silveira, para esa novela. Fue una telenovela que marcó un hito de la historia argentina en la televisión, porque todo el mundo la veía. Sí. Yo no había nacido todavía, pero todo el mundo la veía. Bueno, pero se entiende cuando al principio dicen, no está trabajando porque estuvo en una tira muy popular y se gastó su imagen un poco, pero después no vuelven. Cuando no vuelven, te va a pasar lo mismo a vos. No, pero yo primero tengo que empezar. Te va a ocurrir exactamente lo mismo. Cuando tengas mucho auge de golpe, ¿no? Y uno dice, ¿dónde está el caballo de Ernesto Suazo que hacía? En la casa del teatro, en un balcón, colgado para abajo. Bueno, continuamos. Porque es así. Nosotros los artistas vendemos nuestro cuerpo hasta lo último día. Yo voy a ser prostituta cuando sea vieja. ¿Sí? Y sí, claro. cuando contaba con una carrera hecha, claro. Y voy a poner muchas fotos de mi película para que la gente vea con quién se acuesta, porque no me va a reconocer en ese momento. Bueno, un poco, no me voy a poner serio nunca, pero vamos a hablar de lo siguiente. Porque al comenzar este programa, que vos, Darío, todavía no había llegado. Ya que está de paso factura. Bueno, decía entonces que al comenzar el programa habíamos vendido el mismo diciendo que hoy íbamos a entrevistar, vamos a entrevistar a dos compañías de teatro. Y a mí me destaco esto, que es lo siguiente, que son compañías de teatro, son cada uno con su propuesta distinta, pero que también se destacan en que son compañías que ofrecen sus espectáculos un solo día por semana. Y que eso significa todo un trabajo para ese solo día en la semana y todo un laburo de todo un grupo que suman, que bueno, habrá también sus conflictos, imagino, pero que se labura intensamente para una sola y única función por semana. Y así es el hecho de que, bueno, llenan las funciones, a veces más, a veces menos, no sabemos, pero lo importante es que están durante el transcurso del tiempo ofreciendo la obra. Y en este caso voy a presentarlos. En primer lugar se encuentra a mi izquierda el señor Guillermo Tach. ¿Te lo dije bien? Guillermo Cach. Guillermo Cach, director de actor también. ¿De quién mató el director? Una obra que se está ofreciendo en el Teatro La Máscara, en Piedra 736. Cambio de micrófono, ahí está. Y luego también tenemos a Darío Berta y a... Luego te vas a presentar. Carlos Latorre. Bien. De la obra El Olvido de los Cuerpos, que se está ofreciendo en el espacio IMPA, la fábrica Centro Cultural Querandíes 4290. La obra de Guillermo Cach se ofrece a la Máscara, Piedra 736. Voy a hablar de quién mató el director. El crimen del director de orquesta del musical Pasiones pone en jaque a la policía cuando su cuerpo aparece con la batuta clavada en el pecho. Wow. El elenco se me... Tuve otra imagen. El elenco se convierte en sospechoso y presa de un inspector melómano y desquiciado. Marianela, actriz y violinista. Quique, el stage manager. Y los bailarines Donald y Gastón, que están en la mira del inspector Barreta, quien inicia una serie de careos con los protagonistas para resolver un caso que encierra más misterios. Esta es la propuesta que ofrece quien mató al director, con el libro de Fernando Álvarez y Diego Serlín y dirección de Fernando Álvarez y Diego Serlín. ¿Qué son, pareja? No. Ah, bueno. Socios. Digamos. Bien. Y se ofrece los viernes a las 22:30. En el caso del Olvido de los Cuerpos, alguien perseguido por el consumismo. Alguien es olvidado por la sociedad y ya no sirve. Otro es obligado y preso por la corporación y su cuerpo. Ay, otro es obligado y preso por la corporación y su cuerpo solo responde a las necesidades. Otra es víctima de la misma humanidad. Cinco actos, cinco momentos, cinco cuerpos, otro teatro, una obra de impacto teatral. Entonces la propuesta que ofrece El Olvido de los Cuerpos, viernes a las 21:30 en IMPA, la fábrica. Y bueno, y hablemos un poco, abrimos ahora el debate, no solamente hablar de sus obras, sino hablar de qué significa crear, quizás colectivamente o con un libro, por eso son dos propuestas distintas, ¿se crea para el público o se crea para el grupo? ¿Para el ego del grupo o para un público? Bueno, en el caso nuestro... De Darío Iván, Berta está hablando, ahora sí. Ahora sí, ahora el señor Darío Berta. DNI 34830082. Muy bien, qué joven que es. Nosotros creamos, o sea, nuestras obras están pensadas para ser terminadas cuando el espectador está en la sala. Ajá. De hecho, no es una sala de teatro, sino que claro. Es un galpón, porque IMPA es una fábrica recuperada, es una fábrica donde se sigue produciendo, y al ruido de las máquinas la obra se está ejecutando y se hace con los espectadores. O sea, aprovecharon el ruido de las máquinas en la dramaturgia, sí, digamos. Sí, la idea es que el ruido de las máquinas está dentro de la obra, porque es la obra también. ¿Y la escenografía también es parte de la fábrica? ¿La escenografía misma? Nosotros no usamos escenografía. Ah. Lo que tenemos son objetos y plataformas móviles y después sí la estructura del lugar. Y obreros comiendo sándwiches al costado. Exacto, también. Con mameluco. Eso fue un chiste. No, fue un chiste. Fue un más chiste. Que nada elegimos los viernes porque nos interesa mucho que la gente conozca la historia también de IMPA. Ajá. Que es una empresa recuperada que todavía sigue peleando por las tierras. Porque ¿Se recuperó hace más o menos 10 años? No, todavía no. Ah. Es más, hace poco nos enteramos que el juez falló en contra, así que vamos a estar de vuelta ahí en vigilia, en la calle, ojalá que no. Pero no digo en la calle porque se ha hecho peleando, sí. No, porque haciendo, se han hecho, claro, varios encuentros de artistas, claro, ahí en Carandíes, sí. Mucha gente apoyando la fábrica. Sí. Y más que nada nos interesa porque mucha gente dice, una fábrica abandonada, mirá qué lindo esto, qué grande. Y no es una fábrica abandonada, no. Hay 47 familias hoy que trabajan ahí, produciendo aluminio. Y también es una militancia de estar ahí, de trabajar, de que la gente no venga a un teatro, sino a una fábrica. Bien. Entonces ustedes también utilizan el concepto del artista militante. El artista trabajador. Trabajador. Exacto. Bien. Nosotros sabemos soldar, carpintería. Ah, es más amplio todavía. Es más amplio, sí. Desde los talleres que damos hasta finalizar podemos enseñar a soldar, hasta dramaturgia, escenografía y hasta kung fu. ¿Cómo kung fu? Sí, el entrenamiento físico no es entrenamiento físico. Porque de Almagro, correr, Almagro se barrió bravo a la noche. Sí. Entonces hay que saber kung fu. Claro, cuando salen a la noche muy tarde ya saben kung fu, algún arte marcial. Pero nos interesa eso también, que no sea un entrenamiento físico de mover, bajar, subir, abdominales, sino como un arte como el kung fu también milenario, también que esté dispuesto en el cuerpo. Bien. Y Guillermo, en tu caso, ustedes como compañía. Y el nuestro es un espectáculo que apunta más a reproducir un género como es el suspenso, que no está tan desarrollado en el teatro argentino. Y también con un poco de comedia, más que nada en la parte del... Que no estás sepas el gran guiñol, ¿no? El teatro de suspenso. Te estoy hablando de hace siglos atrás. Sí. Que se hacía en Europa, sobre todo. Y era interesante porque eran como crímenes que ocurrían sobre el escenario. Estoy hablando al principio del siglo XX, fin del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Que yo viví y observé. Y bueno, por eso me interesaba también otra propuesta, porque es hablar del suspenso, de un crimen también en escena. Del suspenso y también de la comedia en el personaje. Ajá. Este del director, del detective que está protagonizado por Víctor Anacarato. Es bárbaro, Víctor. Sí, Víctor. Sí. Me comentó que habían trabajado juntos. Sí. Y sí, la idea es trabajar para el público, que ellos vengan a ver un espectáculo, que disfruten, que pasen un buen momento. Y también nosotros ir creciendo como artistas, encarando roles por ahí que no tenemos habitualmente, como de un asesino, de un inspector, de un detective, de un bailarín. Entonces, bueno, vamos creciendo y trabajando. Y la propuesta de hoy también son los viernes a las 10:30, no, 21:30, no, 10:30 de la noche. 10:30 en La Máscara. Y el público, en los dos casos, ¿cómo responde? Porque son dos experiencias distintas. Quizás totalmente, un público más aburguesado. Bueno, el público siempre es aburguesado, ¿no? Siempre es burgués. Pero en el caso de la fábrica, quizás tiene que sentarse, no sé, imagino, sobre el suelo. O... No se sienta. No se sienta. No se sienta. Tiene que acompañarlos. De hecho, se juega la obra con el punto de vista del espectador. Ajá. O sea, porque al suceder entre público y en todo el espacio, obliga a la gente a moverse por el espacio. O sea, que ya físicamente te está incorporando, digamos. Bien. Y el público responde bien, hay mucha gente que se asusta porque es impactante entrar a un lugar que no es un teatro, uno no se siente reconocido en el ámbito de ir a ver teatro. No es lo convencional. Y además la propuesta plantea de que vos entras de la mano del actor a un espacio que está totalmente oscuro, si se escucha un texto y empiezan a suceder cosas donde se empieza a perder la noción del espacio. Porque al tener todo oscuro, de repente un actor viene por tu izquierda, por el frente y demás, y la gente participa. Tiene esto de que provoca mucho miedo, ¿no? Hubo reacciones que nos sorprendieron bastante. Paros cardíacos, esas cosas. Sí, tuvimos que tirarlos por las vías que dan atrás, aquí eran 10. Qué lástima. Los tuvimos que tirar, pero bueno. Lo estás confesando, sí. Pero bueno. Y el público ante la propuesta del suspenso sobre el escenario. Varía mucho de función a función. Uh-huh. Hay funciones que las actuaciones y las situaciones se van más para el lado de la risa por parte del público. Es una comedia también. Claro, depende mucho del día. La última función, ¿tu por rol ejemplo, cuál es en la obra? Yo soy un bailarín dentro de la compañía y por ende uno de los sospechosos de haber cometido el crimen. Ajá. ¿Y se sabe al final quién es el criminal? Al final sí. Ajá. De eso se trata un poco, de las investigaciones y ver cómo el detective va desarmando este Y ustedes como representantes de dos propuestas atractivas, muy muy distintas, pero no por hecho significativas, porque hacen teatro. ¿Cómo ven esta realidad, este presente en cuanto a la teatralidad en nuestro país o más acá, en la ciudad de Buenos Aires? Es complicado el tema de que hay mucha competencia. O sea, hay muchas compañías trabajando y... Hay que matarlos. No, y en muchas situaciones también se toma como un segundo trabajo la actuación, claro, en este lugar. Entonces, es como que... No hablo de esta compañía en particular, pero se trabaja como poco tiempo o mucho menos de lo que a mí me gustaría trabajar. Poco tiempo en el escenario, decís. En el escenario, en los ensayos, en todo. No es un trabajo de tiempo completo. Entonces hay poco tiempo por ahí para explorar, o sea, los personajes. O sea que el compromiso dentro de lo que serían algunos artistas va variando porque no es el mismo en todos. Y yo lo veo un poco tal vez también en trabajos que tuve previos como... Son distintos artistas, puede ser. Sí. Y en el caso de ustedes es distinto, imagino. Sí, yo voy a un cumpleaños y de las 10 personas, 5 actúan. Claro, ¿viste? Yo no lo entiendo mucho todavía, digamos. ¿Dónde están los telemarketers? Claro, dice, ¿dónde estudié un año y estoy haciendo 2 obras al mismo tiempo? Ah, ¿viste? También, sí, pasa muchísimo. Pasa y a veces, como ese, ¿cómo? Ese, sos buenísimo, entonces quiero ir a verte. Y a veces te comes algunas cosas, o tenés que fumarte alguna cosa, y dices, bueno, sí, se entiende que estudiaste un año. Claro. Y entonces digamos que no hay rigor entonces en algunas personas. No. Es muy fácil hacer teatro. Claro. Esa es la sensación que tengo, que cualquiera puede hacer teatro, que cualquiera si pones... Sabiendo que no es fácil hacer teatro. Sabiendo que no es fácil. Que hay una disciplina, que hay que ser profesional. Un compromiso. Un compromiso, ya sea de una compañía independiente, como de un grupo que está gestando la investigación y la experimentación. Sí, igual creo que hay un pequeño reconocimiento, digamos, a los grupos que se mantienen, siguen produciendo, es como que el público mismo va tomando la seriedad de ese grupo, claro, ¿no? Es decir, exacto, vos podés ir a, qué sé yo, viernes, jueves, viernes, sábado y domingo a Buenos Aires y tenés 300 obras, pero de grupos que están produciendo, sabés que cada 2 años están produciendo una obra nueva. Claro. Y ahí vas a decir, bueno, vamos acá que estos chicos sabemos que vienen trabajando. Uh-huh. Pero el tema es mantenerse y también que las salas, en nuestro caso, bueno, estamos en el IMPA, que estamos bastante privilegiados porque podemos hacer cualquier cosa dentro de IMPA, pero también sé que es muy difícil para las compañías tener una sala, o los seguros de sala que te piden es una locura. Sí. Y tenés que terminar en salitas muy chiquitas, no reconocidas. Sí, que a veces la sensación que da es como que los dueños de la sala se llevan toda la guita. Sí, y amateurizan el teatro, sí, en esto que dicen ellos de tener menos tiempo para trabajar. Y claro, vos tenés que hacer tu vida, buscar el dinero por otro lado, aparentemente, para empezar, obviamente. Al principio un poco es así, pero en algún punto tendría que estar más accesible a decir uno, bueno, entrego mi trabajo acá, aunque sé que voy a cobrar por cooperativa unos pocos mangos, pero me va a servir. A veces las pocas monedas que terminamos cobrando por nuestros espectáculos, ¿no? Sí, igual creo que el actor que está, al menos en el nivel que estoy yo, que es buscando trabajo y todo, sabe que no va a poder vivir de esto, claro, al principio. Teatro, sí. Entonces, no es un objetivo, simplemente el objetivo es crecer, ir agarrando experiencias que me sirvan como actor, mismo en la vida, ir buscando cosas que me vayan ayudando a componer. Y vos acá, a la obra que mató el director, llegaste porque te convocaron los autores. Ellos habían hecho una obra hacía 2 años, que era Frente a tus ojos. Yo había ido a un casting, había quedado ahí cerquita y siempre les iba preguntando cuándo iban a hacer un nuevo casting. Hicieron uno nuevo y quedé en esta obra. Y en el caso de El olvido de los cuerpos, que es la propuesta de ustedes, ya es un grupo que ya está armado y viene investigando. Sí, nosotros empezamos hace 5 o 6 años. Ah, bastante, qué bien. ¿Y a qué edad empezaste, Darío? Y yo empecé teatro a los 10 años. ¿Qué edad tenés ahora? 15. 24. 24. Cumplí hace 2 semanas. Bueno, sos joven. Sí, bueno, y nosotros nos entrenamos, tenemos entrenamientos grupales y demás, y tratamos de que la gente que se incorpore pase primero por una experiencia de entrenamiento con nosotros, porque también es esto que también se habla del actor y de que tiene su segundo trabajo. Es difícil encontrar un actor que sea artista, que no sea solo un intérprete. Sí. A nosotros nos interesa esto, de que un actor sepa soldar, que sepa hacer su silla para actuar, que sepa hacer un agujero en el techo y poner la luz en la que después va a actuar. Que es el requerimiento que ustedes desean para su grupo, sí, para la identidad de su grupo. Nosotros creemos en esa postura de un actor, ¿no? Que pasa más a ser un artista que a ser un actor. Por eso no hacemos casting, porque no buscamos gente para representar, sino que pasa por otro lado. También nos juntamos a comer asado, a tomar vino y otras cosas. Sí, otras cosas que pasan por un compromiso, un estilo de vida y demás. Bien. La verdad que es muy interesante escucharlos porque uno también advierte que hay una militancia detrás de las palabras de ustedes. Y me parece, a modo personal, opino que uno también se siente como artista un militante del arte, ¿no? Sea de la naturaleza que sea, pero llevado en el escenario parte de la vida de uno y saber que uno lo está compartiendo con el público y que a su vez también hay una ideología detrás de eso. Y está buenísimo. Para mi gusto, me parece que está muy bueno. Sea una fábrica, sea un escenario más convencional. Así que les agradezco mucho que hayan estado acá en este programa. Vuelvo a repetir. Sí, nosotros tenemos entradas, si queríamos sortear. Es verdad. Para toda tu comunidad oyente. ¿Cómo no? Entonces, no sé cómo se hace, si comunican por Facebook y demás. Pero sí, ya tenemos las entradas. Qué lástima que no lo dijimos antes. Pero bueno, tenemos las entradas para ver El Olvido de los Cuerpos, que es el espectáculo que están ofreciendo en el espacio IMPA, la fábrica Centro Cultural. 21 horas. Viernes 21 horas, 4 entradas. Entonces, aquellos, ya lo publicamos en el Facebook. Entonces, aquellos que ya mismo escriban al Facebook con su nombre y apellido, número de documento también. No hace falta, nombre y apellido ya. Tienen entradas para ir a ver El Olvido de los Cuerpos el próximo viernes con Darío Berta y Carlos Latorre. Y también los invitamos a ver quién mató al director, que no hay entradas, pero no importa. Hay 4 entradas. Ah, también. Ah, buenísimo. Para que puedan ir a verlos. Pero qué bueno. Entonces, tenemos de todo. Tenemos que mató director, que va Teatro La Máscara, Piedra 736, los viernes 22:30. Guillermo Cach es uno de sus integrantes, junto a Víctor Anacarato, que también es un gran prestigioso actor, que viene laburando hace años, sí, Víctor. Hace mucho tiempo. Sí. Y El Olvido de los Cuerpos, esta interesante propuesta que nos ofrecen. ¿El grupo de ustedes tiene algún nombre? Sí, se llama Impacto Teatral. Impacto Teatral. También tienen la página donde se pueden ver algunos laburos del grupo, que es www.impactoteatral.com.ar. Muy bien. Tenía que meter. Yo Darío lo conozco. Lo conocemos de antes, ¿no? Estuvimos en otro programa también hablando de la misma obra. ¿En cuál? En Noche Tras Noche, en Radio Nacional. Claro, de ahí era que lo conocíamos, joven. Gracias, Darío. Gracias, Carlos. No, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Ahora estamos ofreciendo las entradas. Viva el teatro, viva la militancia en el arte, vivan los espacios culturales. Sean fábricas, sean teatros, pero todos ellos componen lo que el público quiere ver, teatro. Y eso es lo que ofrecen. Gracias. ¿Será porque hablo con las plantas? ¿Será porque toco la guitarra? ¿O será porque nunca, nunca, nunca, nunca tengo plata? ¿Para qué Dios me daría? Me de ir tanto amor para quererte. Ya no me hace ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa, ni en tu puerta. Ya no me hace ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa, ni en tu puerta. Ya me voy, Doña María. Ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. estaba simplemente ordeñando una vaca. Ahora soy feliz. Escucho Dimensión Mosquito. ¡Quieta, Olivia! Vamos a escuchar Improvisación Mosquito, ¿vení? Ajá. Dimensión. María responde a la consigna y dice que si despertara al adolescente que tiene dormido, tocaría un instrumento y haría una banda de rock y empezaría teatro. Muy dice bien. Que se arrepiente de haber empezado grande. Y bueno, pero ya empezó, está bien. Lo bueno es que ya empezó. No se arrepienta de nada. Eduardo Olvizzati dice que, dice, mi adolescente no se durmió nunca y estoy muy, muy feliz por eso. Muy Qué bien, suerte. Gracias, Eduardo. Es un amigo también. ¿Qué más? Lucas Cabrera quiere entradas para las obras de ¿Quién mató al director? ¿Quién mató al director? Y El olvido de los cuerpos. Y El olvido de los cuerpos. Entonces ya tiene sus entradas. Ya tiene sus un par de entradas para la que elija. Sí, que elija. A las dos. A las dos. Y si no quiere, podía. Ah, entonces no. Que diga cuál quiere ir a ver, ¿El olvido de los cuerpos o quién mató al director? Perfecto. Ahora le preguntamos. Bueno. Y último. Y entonces en el Facebook de Dimensión Mosquito pueden escribir quienes quieran entradas. Exacto. Todavía quedan pares. Sí, sí, tienen regalar. Dos pares para El video de los cuerpos y dos pares para ¿Quién mató al director? Dos propuestas muy interesantes de teatro. Bien, ¿queda algo más? El próximo sábado, te quería contar que el próximo sábado, 12 de octubre, el teatro vuelve a Lurquiza. Coco Silly, Campi, Eduardo Calvo, Mosquito Sancineto, Martín Serrano, Pablo Micozzi, Gabriela Granda y Terrazas Teatro Independiente se juntan por la protección del patrimonio arquitectónico, cultural y de identidad barrial de Parque Patricios. La cita es en Avenida Caseros, 2826, a partir de las 15 horas. Ahí vamos a estar un rato haciendo improvisaciones. ¿Me crees venir, Soso? ¿Cuándo es? El sábado. Bueno, vamos. Defendiendo el teatro, Cine Teatro Urquiza. Sí, Urquiza. Porque hay que defender el patrimonio cultural. Que el señor Mauricio Macri se ausenta en ese sentido. Bien, bueno, tenemos un artista también, en este caso musical, especialmente invitado para nuestro programa. Él se llama Marcos Lozano, perdón. Mi Ojo Izquierdo es el primer trabajo discográfico de Marcos Lozano, joven cantautor, integrante del sexteto vocal Cabernet. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Producido artísticamente por el distinguido bajista Willy González, el CD combina varios estilos del folclore latinoamericano. Mi Ojo Izquierdo representa una propuesta artística diferente, renovadora, un aporte de frescura a la tradición musical latinoamericana. Todas las canciones del disco han sido compuestas por Marcos Lozano, a excepción de dos de ellos. El próximo viernes, 25 de octubre, ya muy pronto, se estará presentando con su grupo en el Centro Cultural Resurgimiento, que queda en la calle de Artigas, 2262, a las 21 horas. Y está aquí junto a nosotros, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, este joven artista Marcos Lozano. ¡Bienvenido, Marcos! ¡Bravo, Marcos! Buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Se te nota. ¿Y qué es esto de Mi Ojo Izquierdo? Que tiene bueno, el título de una película también. Ah, no, ese es Mi Pie Izquierdo. Perdón, no dije nada. Bueno, es un disco que salió hace 2 años ya. Logré recopilar una serie de canciones de mi autoría que hacía rato que venía haciendo, pero bueno, nunca me terminaba de cerrar como para poder armar un proyecto. Ajá. Y cuando tuve el material me lancé a buscar a los chicos y nos pusimos a laburar en eso. En tu banda. Sí. Y son canciones, música latinoamericana, dicen. Sí, sí, sí, es el estilo de folclore latinoamericano contemporáneo, porque desde la armonía hay cosas tomadas del jazz, no es una propuesta tradicional, digamos, pero sí desde lo rítmico, se toman mucho prestados ritmos de Argentina y algunos de afuera también. ¿Y esos ritmos cuáles son, por ejemplo? Y hay chacarera, vidala, huayno. Hay alguna zamacueca peruana también, candombe, murga. Y hoy entonces nos venís a nuestro programa y de alguna manera también nos traes tu música. Pues sabés que nosotros en el cierre de cada programa tenemos un músico especialmente invitado que bueno nos engalana con su arte. Está Así bien. Que es tu momento para que vamos nosotros relajarnos y vos nos acunes con tu música especial. Me parece bien. Bueno. Vamos a escuchar. Bueno, si quieren empiezo con el tema que da nombre al disco, que es Mi Ojo Izquierdo. ¿Cómo no? Que es un huayno que está basado en un texto de Clarice Lispector. Sí, la poeta. Sí. ¿Y es tuya entonces la letra? La letra es mía. Yo vi una exposición de ella en el Centro Cultural Recoleta, en donde varios artistas hacían obras en base a la obra de ella. Hay una actriz, Analia Couceiro, que hace una obra muy interesante sobre Clarice Lispector. Ajá. Sí. Y bueno, ahí escuché un audio en donde ella habla de que siempre le entraba una basurita justo en el ojo izquierdo y no sabía por qué. Y va al médico y le pregunta por qué siempre el ojo izquierdo. El tipo le dice que es porque ese es su ojo director. Que el ojo director es el que focaliza la visión central, digamos, mientras el otro la periférica. Entonces ella, y le dice que es por eso justamente, porque es, al ser el más poderoso es el más sensible. Mirá. Y ella se pregunta si eso también pasa con la gente, si la gente que también es más profunda y más poderosa, más potente, es la que más siente y sufre y la que más se desgarra con dolores tan reales como una basurita en el ojo. Mirá, bueno. Y bueno, eso me pegó y de ahí salió la letra. Marcos Lozano. Mi ojo izquierdo. Tengo un ojo que se aclara con la luz del alba y la desolación. Tengo un ojo que refleja lo que el otro deja pasar sin temor. Tiene un radar que no sabe de la brisa suave que tiene el perdón. Quiere salir de la hebilla que tiene la orilla de mi corazón. Tengo un ojito mirón que te mira con expectación. Quiere ver la luz sombría, no importa la hombría de su receptor. Tengo un ojo sin pasado que cae desmembrado al borde del sol. Tengo una mirada clara que nace del fuego de mi decepción. Y si mañana el silencio responde las dudas que siempre tendré, con mi visión tiritante se irá el destello de mi vejez. Tengo otro ojo educado, más civilizado, indulgente y marrón. Este más sofisticado se adapta a los tiempos con resolución. Tengo un ojo sin entrañas, mecánico imbécil, carente de voz. Tiene un cariz impotente y un corto trayecto de su proyección. El primero más vidente cavila y espera como un aprendiz. Tengo un ojo de inocente poco que exaspera por lo de vivir. Tengo un canto, un animal salvaje sin ropaje, ardiente y febril. Quiero ser arma y linaje del hombre que busca un profundo sentir. Y si mañana el silencio responde las dudas que siempre tendré, con mi visión tiritante se irá el destello de mi vejez. La letra. ¿Te gustó? Sí, muy linda, muy linda. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marcos. ¿Qué más tenemos? Dame entusiasmo más. Ay, muy linda la letra, en serio, ¿sí? Sí, claro. Bueno, me alegro. Che, ¿la guitarra sale? Si no. Ah, sale. Sí, sí, se escucha perfecto, Bueno, voy con un candombe que habla de. Está bien. De lo arraigado que está la cultura negra del candombe allá. Y tiene allá que ver ¿dónde? Con en Uruguay, ¿no? Ajá. Y tiene que ver con el nacimiento de este ritmo, que es cuando los negros tenían un pequeño momento de libertad, cuando los amos iban a la iglesia y podían juntarse en la plaza a tocar, digamos. Ahí nace todo el tema de, bueno, con los tambores y todo. ¿Y Y que acá históricamente también ocurrió lo mismo, pero estamos hablando de 1800 y pico, ¿no? Pero después desapareció el vestigio del candombe y de la cultura afro, ¿no? Desaparecieron los negros, básicamente. Sí, ¿no? Claro. Mandaron como carne de cañón, eso es lo que y pasó. Por las políticas, fue diferente, sí, lamentablemente. Perdón que te interrumpí. No, está bueno. Bueno, habla de eso. Bien, ¿cómo se llama el título? Candombe, candomblé. Bien. Ancestros que vuelven para vengar su dolor. Toco para sangrar por las manos la sangre de mis hermanos que viene del corazón. Toco para olvidarme de mí. Toco para dejar de sufrir. Tengo a pesar de que se me adiestra el Atlántico a siniestra muy dentro de mi sentir. Toco para que en el movimiento se me confunda un momento la claridad de saber. Toco porque el sonido constante se va poniendo distante más cerca de mi querer. Toco para dejarme partir. Toco para dejar de medir. Vengo del horizonte que importa con ritmo que me transporta y no me deja morir. Tengo luz del marfil en la frente, miles de asuntos pendientes que anudan mi palpitar. Tengo siempre mirada profunda, una cadencia rotunda que no me deja parar. Toco para ganar el control, toco para perder la razón. Ritmo que sale tan de mí extraña que nunca nadie se extraña cuando no tengo cantor. Ritmo que sale tan de mi entraña que nunca nadie se extraña cuando no tengo cantor. Bravo. La voz y la poesía que nos abanica y que nos de alguna manera nos envuelve de Marcos Lozano, que hará su presentación de su trabajo Mi Ojo Izquierdo el próximo viernes 25 de octubre en el Centro Cultural Resurgimiento, que queda en la calle Artigas 2262 a las 21 horas. Resurgimiento, qué nombre que tiene. Tumbeo yo y toda esa parte, eso es. No tiene ningún sentido lingüístico. Pero se acerca, ¿no? A una. Sí, dale, sí, sí. Un sí. Idioma del África, sonaba. Marcos Lozano, que además es el autor de sus interpretaciones, ¿no? Vos haces toda la letra. Sí, sin letra y música en este proyecto la mayoría de los temas. ¿Y tu banda tiene algún nombre o no, se es te acompaña? No, es el grupo. Ajá. Sí. ¿Cuántos son? Somos cuatro. Cuatro. Guillermo Paolucci en piano, Joel Hossein en bajo y Alejandro de Marinis en batería percusión. Bien. Y para despedirnos, Marcos, ¿tenés un tema más? Y bueno, vamos con una cumbia, la cumbia del miedo. Bien. ¿La cumbia del? Del miedo. Miedo. Dedicada a mi abuela que nos asustaba. ¿Tu abuela te asustó? Con la bruja, sí, la bruja, los monstruos, todo. Viene cuando el cuco. Éramos chiquitos. Exactamente. Qué suerte. De chiquito mi abuela me asustaba con los monstruos y las brujas. Y después no podíamos dormir con mi hermanita Maruja. Le gustaban otras caras de terror. Disfrutaba de asustar sin compasión. Y por eso de grande me volví un poquito maricón. Desde atrás de la ventana aparecía una sombra intermitente. Casi que no se podía distinguir si tenía o no los dientes. Reculábamos casi hasta la pared. Nos temblaban las piernitas sin querer. Y después no podíamos dormir sin sábanas en los pies. Guarda, guarda, que viene la cumbia. Llora, llora, que salen las brujas. Guarda, guarda, que viene la cumbia. Llora, llora, que salen las brujas. La abuelita nos decía que sin duda nos hacíamos los artistas. Que en el fondo nos gustaba que a pesar de todo éramos masoquistas. Si me pongo a recordar la situación, me parece que ella tenía razón. Pero el trauma posterior ya no cabía dentro de la diversión. Me fijaba que había atrás de la cortina cada vez que entraba al baño. Fíjense que ese trauma me duró casi hasta los 20 años. Y entre que las cosas no venían bien, una vez me amenazó Papá Noel. Esa Navidad del susto ni el regalo me dieron ganas de ver. Guarda, guarda, que viene la cumbia. Llora, llora, que salen las brujas. Guarda, guarda, cuando andes a gatas, que las brujas te agarran las patas. Baila, baila, baila, que se va la cumbia. Llora, llora, llora, que salen las brujas. ¡Bravo! ¡Bravo! Excelente, Marcos Lozano, ofreciéndonos sus poemas y sus canciones a través de nuestro programa Dimensión Mosquito. Y reiteramos que el próximo viernes, entonces, 25 de octubre, te vas a presentar con tu agrupación en el Centro Cultural Resurgimiento. Que queda en la calle Artigas 2262 a las 21 horas. ¿De dónde queda la calle Artigas? Artigas queda, si agarras Flores, Plaza Flores, seguís derecho, cruzás todo Avellaneda, seguís derecho, cruzás Juan B. Justo, seguís derecho y en la Paternal está este lugar muy lindo. Queda. No, está lindo. Es un cerca de agronomía. Cerca de agronomía. Cerca de agronomía. Marcos, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Por habernos permitido conocer tu música. Mucha suerte, mucha merd el próximo viernes 25 de octubre ahí en Resurgimiento. Y venite cuando quieras. Dale. Y nosotros nos vamos despidiendo. Nos antes, tenemos que Moki, ir. Sí, señorita. Que sí. Diego Mechanic ganó un par de entradas para Quien Mató al Director. Muy bien. Y para los que quieran, pueden escribir en el muro y pedirlas. Traten de que sea en el muro debajo de la publicación de las entradas, en los comentarios. Que nos quedan dos entradas, pares de entradas para El Olvido de los Cuerpos, sí, y un par más para Quien Mató al Director. Exacto. Bien. Y van con su nombre y apellido, pero una vez que los confirmen, lo confirmemos por Facebook. ¿Una más? ¿Un tema más? Ah, sí. ¿Tenemos tiempo para uno más? Ah, por buenísimo. Favor. Yo pensé que ya no había tiempo. Bueno, Marcos, un tema más. Tenemos un tiempo para un tema más, así que tema más. Vamos a hacer... Es un privilegiado, es el primer grupo que hace cuatro. Vamos a hacer Té para Tres de Cerati. Bueno. Una versión. ¿Cómo no? Me gusta. Té para Tres. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial. Y cegó nuestras miradas. llorabas por él. Te para tres. Te para tres. Buscando descifrarnos, no hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi llorabas por él. Te para tres. Te para tres. Te para tres. Te para tres. Lozano, su voz inigualable, su poesía, su música, que pronto podés escucharla entonces el próximo viernes 25 de octubre en el Centro Cultural Resurgimiento, Artigas 2262. Y así nos retiramos de este lunes, que fue intenso, que fue apasionado, deseando que mañana, cuando operen a la presidenta, bueno, salga todo bien, todo en orden, que pronto se restablezca su salud y que aquellas voces que solamente generan mierda. Sí. Tengan el respeto debido y que se callen un rato la boca. Y a la Coro Corpo, fuck you. Damas y caballeros, ¿quiénes hacemos este programa? Sí, nosotros. En la conducción, Mosquito Sancineto y Ernesto Suazo. Locución, Mariela Salierno. Producción y musicalización, Osvaldo Tonkonov. Asistentes de producción, Laura Angerami y Ariel Serranz. Cortina original de Facundo Sorba. Operación técnica, Jonathan de Sónica. Invitados del día de hoy, Julia Calvo, Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos, Darío Berta del Olvido de los Cuerpos, Guillermo Cach de Quién Mató Director y nuestro músico invitado, el señor Marcos Lozano. Muchas gracias, damas y caballeros. Nos despedimos hasta el próximo lunes. ¿Algo para decir, Ernesto? Chau. Bien, ¿algo para decir, Mariela? Beso. Bien, y yo, abrazos. Gracias, que viva la primavera.